cama. Muéstrale lo bien que amas, la experiencia que tú tienes, y enséñale a que saque ya su ropa y la veas más hermosa. Sabes tanto, un experto hombre eres, con veneno en tus encantos. Buen amante, sí que eres buen amante, de la noche tú aprendiste tantas trampas elegantes. Y enséñale, dale clases en tu cama, muéstrale lo bien que amas, la experiencia que tú tienes. Y enséñale que saque ya su ropa y la veas más hermosa. El amor, enséñale, enséñale y enséñale. Dale. Y enséñale a que saque ya su ropa y la veas más.